En Prodeco hacemos minería responsable que trae progreso al país. Esta es una historia en pro de Colombia. Mi nombre es Hernán Martínez López. Soy el representante de venta de la Asociación de Artesanos Talladores de Carbón y Joyería de la Jagua de Ibrico Cesar. Somos una asociación conformada por 11 personas. Le tallamos en carbón, le hacemos candelabro, le hacemos retroexcavadora, le hacemos camiones mineros, bulldozer, le hacemos portalápiz, ceniceros. Mi nombre es Eliana Martínez, soy joyera y secretaria en Aso Artesano. Y mi nombre es Neidis Martínez y también soy joyera. Y nuestro día de trabajo inicia pesando la plata, haciendo el proceso de fundición, laminación y armazón. Terminado el proceso de escogencia del material, empezamos a elaborar nuestra joyería hecha en plata y carbón. Esto de la joyería es algo innovador en Aso Artesano, como aretes, collares, anillos, pulseras, dije, lo elaboramos cuidadosamente y detalladamente. Todo esto es posible gracias al apoyo del Grupo Prodeco. Mi nombre es Lenny María Puello Rangel y soy representante legal de la empresa Aso Artesano CJ. Queremos que nuestros productos sean reconocidos en la Jagua, en Colombia y en el mundo. Agradecemos al Grupo Prodeco por ser la única empresa que nos ha apoyado en materiales, capacitaciones e infraestructura para hacer nuestro trabajo. Aso Artesano, el carbón hecho arte. Minería bien hecha, progreso para Colombia. Prodeco, en pro de Colombia.